nacimiento de Cristo no fue ningún secreto. Es más, al leer y estudiar las escrituras hebreas antiguas, de Génesis a Malaquías, podemos hallar más de 300 profecías específicas que apuntan al Mesías prometido. Desde su nombre, al lugar de su nacimiento, los profetas declararon los detalles de este precioso Salvador cientos de años antes de que naciera. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Descúbralo hoy, aquí, en Momento Decisivo. Recuerde que si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con la introducción del mensaje, ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Hoy vamos a hablar de ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué José? ¿Por qué María? ¿Por qué Belén? ¿Por qué no hubo lugar en el mesón? ¿Por qué los pastores? Y mucho más. ¿Por qué Jesús vino al mundo por el medio convencional del vientre de su madre y sin la agencia de un padre humano? Sí, al nacer de María se hizo hombre. Exploremos eso hoy, abriendo juntos nuestras Biblias. De mis relatos favoritos de las actividades en torno a la Navidad es la de un niño que hacía el papel de mesonero en un drama en una iglesia. Ustedes recuerdan el episodio. María y José llegan a Belén y andan buscando alojamiento y el mesonero se suponía que debía decir, no hay lugar en el mesón. Pero después de haber dicho eso, el niño que hacía de José después de su conmovedora actuación, al comenzar a alejarse, el que hacía de mesonero cambió de parecer y les dijo, oigan, no se preocupen. Vengan, yo les voy a hacer lugar. Por supuesto, esto cambió todo el relato de la Navidad al instante. Así que uno debe estar preparado casi para cualquier cosa cuando se asiste a estos programas de Navidad. Es un tiempo encantador y los niños hacen que bien valga la pena, ¿verdad? Bien. Mientras la luna iluminaba las copas de los árboles y la brisa de la noche refrescaba su piel, María descansaba en silencio, recuperando sus fuerzas. Contemplaba asombrada el diminuto don vivo que tenía en sus brazos. Cualquier niño, por supuesto, es un milagro del cielo, pero el primogénito en particular. Incluso así, María comprendía que el niño que tenía en sus brazos era diferente a todo otro que jamás hubiera nacido en la historia del mundo. Ella sabía lo que el ángel le había dicho y lo que en su corazón había confirmado. Aquí en mi pecho, pensó, está el Hijo de Dios. Esas son las mismas palabras, la misma designación que el ángel le había dado, Hijo de Dios. Sin embargo, con toda certeza, ella no debe haber sido muy diferente al resto de nosotros. Ella debe haber tenido también unas cuantas preguntas. Con certeza, en su mente María ese día tenía muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús había venido a esta tierra? ¿Por qué había sido ella escogida como instrumento para traerlo a la humanidad? ¿Por qué Dios estaba siendo hombre? ¿Qué propósito podría posiblemente haber en un suceso tan sin precedentes? ¿Por qué la Navidad? Bien, algunas de las respuestas a estas preguntas aparecen en los relatos de los evangelios. En las Escrituras, se requiere de toda la Biblia para apenas aproximarse en algo a comprender el asunto por completo. Hoy quiero empezar a desempacar algunas de las razones que he descubierto para responder a esas preguntas, los por qué de la Navidad. ¿Por qué Jesús fue enviado a esta tierra? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué? Estas son las que yo pienso que son las 5 razones más importantes para que Jesús se hiciera hombre. En primer lugar, Jesús se hizo hombre para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 24, versículo 44, leemos estas palabras de Jesús. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús se lo dijo a los dos discípulos que se dirigían a Emaús y que venían de Jerusalén y hablaban de lo que había sucedido en la muerte de Jesús. No sabían que Él había vuelto de la tumba. Jesús comenzó a conversar con ellos y aquí les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Con esa expresión, Jesús abarcaba todo el Antiguo Testamento. Los profetas, la ley y los salmos eran el Antiguo Testamento según se le conocía en esa época. Lo que Jesús dice es que todo lo que se había dicho en cuanto a Él en el Antiguo Testamento, todo eso se había cumplido en su venida. Estas palabras que anota Lucas nos recuerdan que cuando Jesús vino a esta tierra para ser nuestro Salvador, una de las razones fue para cumplir todas las profecías que se habían hecho respecto a Él en el Antiguo Testamento. Se da cuenta de que sería casi posible compilar una cristología completa de Jesucristo usando solo las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a Él. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron con frecuencia en cuanto a un campeón que vendría. Toda página de Génesis a Malaquías tiembla con la maravillosa expectativa de la venida de ese campeón. Los libros proféticos fueron escritos por muchos escritores diferentes en diferentes épocas y a través de muchos siglos. Y sin embargo, juntos, mediante las palabras de los profetas, hubo destellos de un Salvador, un rey que rescataría a su pueblo y los llevaría de regreso a Dios. Los profetas hablaron de este que iba a venir. Es más, había más de 300 profecías específicas en las escrituras hebreas en cuanto al Mesías prometido. Los indicios son deslumbrantes. Isaías dijo que este libertador especial nacería milagrosamente de una virgen y que se le pondría por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Isaías escribió esto no un año antes de que sucediera, ni 10, sino cientos de años antes de que tuviera lugar. En las palabras de Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cientos de años antes de que el suceso tuviera lugar, Isaías profetizó que sucedería. Miqueas hizo una predicción que es a la vez específica y asombrosa. Dijo que el rey nacería en Belén y que vendría del pasado distante. Cuando se abre la Biblia en Malaquías 5:2, se leen estas palabras. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cientos de años antes de que José y María hicieran su viaje de Nazaret a Belén, cuando Belén casi ni existía y era apenas un diminuto lugar como para detenerse, el profeta Miqueas dijo: va a suceder ahí. Y cuando eso suceda, no será el principio de su existencia. Él habrá venido del pasado, de la eternidad. Jeremías, otro de los profetas del Antiguo Testamento, profetizó que el lugar de nacimiento de este personaje que vendría sufriría una masacre de infantes. Una de las escenas más conmovedoras de la Navidad es la de los soldados de Herodes cayendo sobre la ciudad de Belén con el propósito de matar a todos los niños varones de la ciudad. Jeremías profetizó que eso sucedería. En Jeremías 31:15 leemos: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. La tumba de Raquel, de acuerdo a la tradición, se halla cerca de Belén. Y su lamento representa la tristeza abrumadora de las familias de esos nenes masacrados. Si usted es una persona que no tiene mucho interés en el estudio profundo de los detalles de la palabra de Dios, tal vez piense, pues bien, ese es un pasaje muy oscuro que usted eligió del libro de Jeremías. Doctor Jeremiah, ¿por qué escogió ese pasaje? ¿Está seguro de que eso es lo que significa? Bien, decidí investigar este pasaje con un poco más de detenimiento que los otros dos, a fin de que ustedes entendieran mejor con cuánta prolijidad todo esto encaja en este libro que llamamos la Biblia. Busquen conmigo el relato de Mateo de este trágico momento en la historia de Israel. En el Nuevo Testamento, en Mateo 2:16, tenemos el relato de lo que sucedió. Herodes les había dicho a los sabios que volvieran a él para decirle dónde estaba Jesús. Recuerden que ellos recibieron la advertencia de que no volvieran a Herodes. Así que, empezando en Mateo capítulo 2, versículo 16 y siguientes, quiero que observen este relato con todo cuidado a fin de que puedan conectarlo con la profecía de Jeremías en el Antiguo Testamento. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. El Nuevo Testamento traza una línea recta retrocediendo a Jeremías y dice que esta profecía, dicha por Jeremías 31:15, escrita cientos de años antes de la masacre en Belén. ¿Por qué Herodes hizo matar a todos esos nenes? Porque temía que entre ellos estuviera un rey que llegara a ser su rival. La mejor manera que concibió para eliminar esa posibilidad fue simplemente matar a todos los niños varones menores de 2 años. ¿Pueden ver surgir la imagen? Es como si muchos artistas hubieran dibujado extraños garabatos en papeles separados solo para hallar que sus fragmentos de arte se reúnen en una sola tela. Y ahí está este relato de un rey que vendría a este mundo y que sería conocido como Jesucristo. Es como si el cuadro hubiera sido pintado mucho tiempo atrás respecto a lo que iba a suceder mucho más adelante. Casi todas las más de 300 profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido, con unas cuantas quedando para ser cumplidas en la segunda venida de Cristo. Pero toda predicción respecto a la primera venida de Cristo, toda predicción respecto a su nacimiento y su niñez y todo lo que le sucedería, toda predicción se ha cumplido en minucioso detalle y nadie jamás ha podido demostrar lo contrario desde este día hasta hoy. Un matemático calculó que las probabilidades de que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran en una persona es de 1 en 83 mil millones. Así que Jesús se hizo hombre para que se cumplieran todas las cosas que se dijeron de Él en el Antiguo Testamento. Pero en segundo lugar, Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. En una ocasión, Felipe estaba hablando con Jesús y según leemos en Juan 14:8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Uno de los peores malos entendidos en cuanto a la temporada de Navidad es la naturaleza del personaje a quien se celebra y cuyo nacimiento se celebra. No se trata simplemente de un hombre maravilloso, no. Jesús era Dios en cuerpo humano. Jesús era Dios andando en esta tierra en carne y hueso. La encarnación quiere decir que Dios se vistió de la carne de la humanidad. Así que cuando Jesús vino a esta tierra, vino con el propósito de mostrarnos quién era Dios. Ahora, ¿cómo entiende uno a Dios si no puede saber nada más en cuanto a Él que la descripción que da el Antiguo Testamento de que Dios es Espíritu? Se puede saber de Él en las Escrituras. Hebreos nos dice que los profetas hablaron de Él, pero la palabra es que Jesús ha venido para revelarnos quién es el Padre. Si uno quiere saber quién es Dios, tiene que conocer quién es Jesús. Porque Jesús nos enseña quién es Dios. El escritor Lee Strobel dice: Lo que Jesús estaba diciéndole a Felipe era esto: Felipe, cuando mires el boceto de Dios en el Antiguo Testamento, verás mi retrato. Cuando Jesús se hizo hombre, demostró que Dios no es meramente un principio, sino que es una persona. Jesús no era simplemente una idea en cuanto a Dios, ni un retrato de Dios, sino Dios mismo en forma humana. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra, nunca habríamos tenido una comprensión correcta de Dios, no podríamos saber cómo es Dios, y Él nos envió a su propio Hijo para revelarse a sí mismo a nosotros. Se compadeció de nuestra ignorancia y nuestra incapacidad de comprenderlo y dijo: Si quieren saber cómo soy, voy a vestirme de humanidad para que me comprendan. Así que al observarle a Él, me verán a mí. Así que al leer los evangelios y aprender en cuanto a Jesús y al estudiar su Biblia, se está tomando un curso sobre lo que Dios es, porque Jesús vino para revelárnoslo. Colosenses 1:15 y 19 respalda esto de manera maravillosa. Leemos en Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 19: Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Dios Todopoderoso puso la deidad en el cuerpo de Jesús. Jesús es Dios. El apóstol Juan explica esto muy bien cuando escribe estas palabras al principio de su evangelio. Dice de esta manera en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Notarán que la palabra verbo lleva mayúscula inicial. Esa es una referencia a Jesús. En el principio era el verbo. Pongamos la palabra Jesús en ese lugar para que lo comprendamos con claridad. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en el principio era Jesús, y sin embargo Jesús nació en Belén. No deje que nadie le diga que Jesús empezó en Belén. Jesús no empezó ahí. Él había existido desde el pasado, pero vino a la forma humana cuando nació en Belén. El comentarista William Barclay se asombra por esta verdad. En uno de sus libros dice, esto era lo nuevo e insólito, que Dios pudiera hacerse y se hiciera una persona humana, que Dios pudiera entrar en esta vida que nosotros vivimos, que la eternidad pudiera aparecer en el tiempo, que de alguna manera el Creador pudiera aparecer en la creación de tal manera que los ojos de los hombres en realidad pudieran verlo. Jesús no vino para hablarles a los hombres en cuanto a Dios, vino para mostrarles a los hombres cómo es Dios, de modo que la mente más sencilla pudiera conocerlo con igual intimidad como la mente del más grande filósofo. Cuando Juan dice que Jesús habitó entre nosotros, usa una palabra que quiere decir vivir en una carpa. Los militares dirían que vino para acampar con nosotros. Me gusta la paráfrasis que Eugene Peterson en su obra The Message, cuando dice, la palabra se hizo carne y hueso. Y se mudó a nuestro barrio. Y eso es lo que Jesús hizo. Vino a ser uno de nosotros. Vino y se mudó a vivir entre nosotros. Así que Jesús se hizo hombre para mostrarnos a Dios como en realidad es. Barclay, en otra parte, explica que antes de que Jesús viniera, los hombres solo podían captar y comprender en parte la naturaleza de Dios y sus caminos. Fue solo cuando Jesús vino que vieron por completo y por entero cómo Dios había sido siempre. Jesús está diciéndonos que Dios era y es y será siempre como Jesús. Pero los hombres nunca pudieron saber o darse cuenta de eso sino cuando Jesús vino. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? A fin de que nosotros, hombres y mujeres, que entendemos a otros hombres y mujeres, pudiéramos entender a Dios. Cuando uno ve en los evangelios lo que Jesús hace, está contemplando a Dios obrando. ¿Quiere usted conocer a Dios? Conozca a Jesús. Por eso es que la única manera en que usted puede llegar a ser un cristiano genuino es conocer a Cristo. Porque Jesús es el camino para conocer a Dios. Eso es lo que Jesús dice en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús, porque Jesús es la revelación de Dios para usted. Bien, en primer lugar, Jesús se hizo hombre para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. En tercer lugar, Jesús se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Me encanta lo que Pablo escribió en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quiero decirles algo. Si Pablo es el primero de los pecadores, todos nosotros estamos en problemas, ¿verdad? Eso quiere decir que si Jesús vino para salvar a Pablo y Pablo se considera el primero de los pecadores, entonces todos nosotros tenemos necesidad de ser salvados, todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo pudo Jesús venir a este mundo para salvarnos? ¿Y por qué fue eso necesario? ¿Por qué no podía Dios, desde su trono en el cielo, dictar un decreto soberano de algún tipo para decir que el problema del pecado estaba resuelto y que todos nosotros quedábamos salvados? Porque en la naturaleza de la santidad de Dios y su justicia, tenía que hacerse uno de nosotros para que así, como representante de la humanidad, pudiera ir a la cruz y pagar por nosotros la pena que merecíamos. Si Dios pagó por nosotros la pena, no fue por un edicto. Eso habría sido un acto soberano, pero no tendríamos el ministerio de redención del que hablan las Escrituras y que muestra el Antiguo Testamento. Teníamos que tener a un Dios hombre para salvarnos. Un hombre no podía hacerlo. No habría tenido ningún poder más que cualquier otro hombre. Dios determinó identificarse con nosotros, con la humanidad. Me gusta explicarlo de esta manera, como lo he hecho vez tras vez con el correr de los años, que debido a que Jesucristo era Dios y hombre, levantó una mano y tomó la del Padre, y extendió la otra mano y tomó la del hombre. En la cruz, en un instante, Él los unió. Ahora con sus manos abiertas ofrece salvación a todo el que quiere venir. Y esto es gracias al Dios encarnado. Necesitábamos que Jesús viniera para ser nuestro Salvador. Si no hubiera venido, nosotros estaríamos perdidos. Dios no nos habría salvado sin la obra redentora de su Hijo. El terrible precio que fue pagado por nosotros en el Calvario es en realidad el relato de la cuna. En Lucas 19:10 Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan el Bautista se dio cuenta de esto cuando vio a Jesús venir y dice, según leemos en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo escribe en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amigos y amigas, si Cristo no hubiera venido, el curso de la humanidad hubiera sido un largo y penoso descenso hacia la noche eterna de desesperanza. Pero el Dios Todopoderoso interrumpió eso. Interrumpió el ciclo del pecado al enviar a Jesús para ser nuestro Salvador. Si usted todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo, tengo que decirle que si no conoce a Jesucristo, no puede conocer a Dios. Si usted no recibe a Jesucristo, no puede recibir perdón. Jesús vino con ese propósito, para que nuestros pecados fueran perdonados. Hay otra razón por la que Él vino. Jesús vino para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Jesús hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Y en cuarto lugar, Jesús se hizo hombre para compadecerse de nuestra debilidad. Esto es algo que verdaderamente me asombra. Usted dice, ¿por qué extraña razón trae a colación esta doctrina? Casi suena herejía eso de que Jesús vino a este mundo para identificarse con nuestra debilidad. Pues bien, esto no es una invención mía, amigos y amigas. Está en las Escrituras, en la carta a los Hebreos. En Hebreos 4:15 leemos estas palabras. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vino para identificarse con nuestras debilidades. Encierra en sus brazos este pasaje bíblico. ¿Sabe por qué puede acudir a Jesús con lo que sea que esté sucediendo en su vida y saber que Él le oye y le entiende? Es porque un día Él descendió a esta tierra para andar entre nosotros y experimentar todo lo que nosotros experimentamos. La Biblia dice que Él vino para experimentarlo todo en plenitud, excepto el pecado. Hay quienes disfrutan al debatir esto y dicen, si Jesús no pudo pecar, entonces la tentación no pudo haber sido tentación y la prueba no puede haber sido prueba. Todo lo que entienden es su propia comprensión limitada de esto. Pero piénselo por un momento. Jesús no fue tentado hasta la tercera hora o la cuarta hora o la quinta hora. Él sintió todo el peso de la tentación. Jesús no fue tentado simplemente un poquito. Él soportó todo el peso de la prueba. Jesús fue tentado y probado en aspectos que usted jamás podría comprender porque nada jamás se detuvo. Y puesto que Jesús no se rindió a la tentación, sintió la plena fuerza de la misma. Él entiende usted como ningún otro. Por eso es que me encanta la expresión que aparece principalmente en la temporada de Navidad cuando decimos, se llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No simplemente Dios presente con nosotros, sino Dios como uno de nosotros. Dios nos comprende. Dios entró en todas nuestras tristezas y aflicción. Especialmente en la temporada de Navidad, hay muchos que hallan la temporada como de desaliento y desesperanza. Eso se debe a que no conocen a Cristo, porque aparte de Cristo, ¿cómo encontrar a alguien que pueda identificarse con nosotros? ¿A quién acudimos para hallar ayuda en la necesidad? El pasaje dice que debido a que Cristo es lo que es y debido a que hizo lo que hizo, al hacerse uno de nosotros e identificarse con nuestra debilidad, nos permite acercarnos con intrepidez a Él en oración, sabiendo que al orar y clamar a Él, hallaremos gracia para el oportuno socorro. ¿Necesita usted gracia en el momento de necesidad? Yo sí. Estoy muy agradecido de que mi Señor se interesó en mí lo suficiente y vino a esta tierra y se hizo alguien como yo, excepto en pecado. Leí de una asombrosa experiencia de este tipo de amor. El relato habla de un hombre que quedó seriamente lesionado al intentar salvar a sus padres de un incendio. Ambos padres, ya mayores, murieron en ese incendio. El hombre quedó con quemaduras en una gran parte de su cuerpo y su cara horriblemente desfigurada. Hay mucho más para decir, pero no nos queda tiempo hoy. Así que tomamos el tema nuevamente el próximo lunes y continuaremos nuestra consideración de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y lo que eso significa para nosotros. Espero que nos siga acompañando y que en este mes Cristo sea el centro de su vida y familia. Gracias por acompañarnos. Espero que nos acompañe el próximo lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.